El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Runas, guarnis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Gracias por continuar en sintonía a través de su programa Trazos de nuestra identidad. Esta tarde iniciaré recordando al escritor periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien falleciera esta semana a sus 74 años de edad. Hombre de izquierda comprometido con los procesos sociales, históricos, revolucionarios de esta patria grande. Una de las figuras más destacadas de la literatura amero-ibérica. Sus obras más allá de géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia, han dejado huella y están vigentes más que nunca. Una de sus obras más conocidas, Las venas abiertas de América Latina, que es un ensayo periodístico del escritor, contiene crónicas y narraciones que dan pruebas del constante saqueo de recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de su historia a manos de las naciones colonialistas del siglo XV, del siglo XIX e imperialistas del siglo XX en adelante. Él decía, escribí las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias de quizás y que quizás nos ayuden un poquito en su realista medida a despejar los interrogantes. Él también decía, antes de que se posesione el presidente Obama norteamericano, decía, la Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros y me gustaría y espero que él nunca se olvide de esto. En abril del 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina al presidente de Estados Unidos, Obama, durante la quinta cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. El hecho provocó que se convirtiera en pocas horas en un éxito de ventas en Internet. En mayo del 2009, en una entrevista declaró, no solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es la verdadera democracia. Falder Falconi manifestó el día de ayer en un encuentro, un simposio que hubo, que más adelante lo voy a comentar. Mientras sigan abiertas las venas de América Latina, Galeano, Chávez y muchos otros seguirán vigentes. Siempre estará Galeano en nuestra memoria, y para que las personas que se han perdido el gusto de leer a este escritor fabuloso, futurista, realmente comprometido como fue Galeano, que esta sea la oportunidad de empezar a adentrarse en el mundo frontal, mágico y utópico de Eduardo Galeano. Hoy en Trazos de nuestra identidad hablaremos con una gran amiga, la Isabel Terán, la Chabela, coordinadora del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, quien nos dará su lectura y reflexiones sobre la séptima cumbre de las Américas y de los pueblos realizada en Panamá la semana pasada. Más adelante contaremos con ella, siempre será bienvenida la estimada Chabela, y quien estuvo también presente en esta cumbre en Panamá. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, conjuntamente con el CIESPAL, se encuentran realizando la primera jornada sobre el pensamiento y legado de Hugo Chávez, multipolaridad, geopolítica del sur y comunicación. El mismo que inició este día martes 14 y culminará justamente esta tarde de día jueves a partir de las 18 horas. El mes de abril tiene una connotación importante para el pueblo venezolano y latinoamericano. El proceso político iniciado por Hugo Chávez desde 1999. En este mes ocurrieron acontecimientos que conjugan algunos elementos de interés a ser debatidos para el rescate de la memoria reciente de nuestra América. La uno, primero, la rebelión popular cívico-militar contra el golpe de Estado que intentó derrocar al presidente Hugo Chávez en abril del 2002. 2.2, la emergencia de una política antiimperialista del gobierno bolivariano, acompañada del impulso de una nueva arquitectura geopolítica del sur a favor de un mundo multipolar. La evidencia de la amenaza que representa la política injerencista de los Estados Unidos y la hegemonía comunicacional transnacional para la consolidación de los procesos emancipadores en la región. Esta jornada, sin duda, nos ha hecho reflexionar, debatir y contribuir propuestas a partir de las praxis revolucionarias de este líder latinoamericano en un escenario actual de amenaza imperial contra el gobierno venezolano y nuestra América, luego del reciente decreto elaborado por la administración del presidente estadounidense Barack Obama. Las primeras jornadas sobre el pensamiento y legado de Hugo Chávez tiene la finalidad de incentivar el pensamiento crítico en torno a través de ámbitos específicos, multipolaridad, geopolítica del sur y comunicación. La ocasión es propicia para el análisis de los acontecimientos en pleno desarrollo, tras la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá. El apoyo indiscutible de los espacios de integración regional a Venezuela, como el ALBA, UNASUR, CELAC, y el acompañamiento de los pueblos latinoamericanos a la campaña Obama deroga el decreto ya, impulsada desde Venezuela. Esta tarde tendré el gusto, el privilegio de poder comunicarme más adelante vía telefónica con la señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, la doctora Carol Delgado. Con ella conversaremos sobre esta primera jornada sobre el pensamiento y el legado de nuestro eterno comandante Hugo Chávez y sobre las reflexiones que se han dado en estos días de jornadas y sobre todo la geopolítica del sur frente a las más recientes cumbres de las Américas. Desde aquí nuestro saludo fraterno latinoamericano y sea bienvenida a esta su casa, al Ecuador y a este programa, mi estimada embajadora. Hoy iniciaremos, como siempre, recorriendo por nuestro Ecuador milenario, porque como siempre manifiesto, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Por eso vamos a viajar imaginariamente a la provincia de Bolívar, que lleva el nombre de libertador de la patria grande, Simón Bolívar. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y como todos los días, miércoles y jueves, saludamos, por supuesto, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. Iniciamos con el programa, con su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar, con su capital Guaranda, su población 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra endómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país. Este territorio perteneció a la poderosa nación de los chimbus, parte de los puruaes que se asentaron en esta y otras provincias de la sierra y costa.

Hugo Chávez y por Fidel Castro, como UNASUR, el ALBA, la CELAC, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido estos bloques y que hubiese y que no hubiese tenido el apoyo de todos estos países latinoamericanos en contra de este decreto, ¿verdad? En contra del decreto que Obama decretó que Venezuela era un país que atenta a la seguridad interna y extraordinaria de Estados Unidos, ¿no? Que es un absurdo. Que después Obama dijo que bueno, que realmente él no consideraba, pero bueno, el decreto está vigente y eso es peligroso. Entonces analizábamos todos estos temas con el Edgar y qué importante que estés nuevamente, darte la bienvenida, querida Chabela, por tus aportes e irnos conduciendo por este hilo conductor para tener más clara la visión de lo que pasa en Latinoamérica y lo que se proyecta hacia el sur, la unidad latinoamericana de esta patria grande. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gracias. ¿Cómo le fue por Panamá? Muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto poder compartir esta experiencia de haber asistido a la cumbre de los pueblos en Panamá. Y realmente yo creo que esta cumbre marcó un hito a nivel mundial. En primer lugar porque se desarrolló la cumbre de los pueblos, que era una cumbre paralela que agrupaba sindicatos, movimientos sociales. Y esto pues marcó también una gran diferencia porque vimos la unidad y la solidaridad de los pueblos en temas comunes. Y como dijo el presidente Rafael Correa, por primera vez tenemos presidentes que se asemejan a sus pueblos. Qué importante. Tenemos presidentes eso, ¿no?, que definitivamente marcan un hito en la historia mundial al ver cómo corresponden a la soberanía, al trabajo, a la integración. No en vano el legado del comandante Chávez sigue vigente, ¿no? Y en más esta cumbre, pues yo creo que al presidente Obama le quedó varias lecciones que aprender y reflexionar. Yo, igual que tú, me siento orgullosa de ser ecuatoriana, latinoamericana, trabajar en todos estos temas de la solidaridad internacional y ver la calidad de presidentes que tenemos. Desde la llegada del presidente Nicolás Maduro a ir a visitar el barrio de Chorrillos, donde justamente fue parte de la injerencia de Estados Unidos, una invasión que se estima que en Chorrillos, según cifras oficiales, fueron 3.000 muertos. Extraoficialmente se conoce que fueron 10.000 personas. Los mismos panameños comentaban que qué detalle tan importante que le hizo revivir esa memoria al pueblo panameño, de recordar qué fue Chorrillos para ellos. Ver a un presidente Correa tan aplaudido, tan admirado, con un discurso tan contundente, tan frontal y aleccionador. Así es. Porque él está diciendo al presidente Obama y a los Estados Unidos que definitivamente el mundo ha cambiado, que ellos pueden continuar su rumbo, pero que dejen desarrollar este contexto latinoamericano de unidad, de solidaridad, fortaleciendo la CELAC. Y eso creo que fue algo importantísimo. Igualmente las declaraciones que hizo el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro dejó muy bien claro de que pues es necesario que Estados Unidos primero derogue este decreto, porque es un decreto que atenta a la soberanía de los pueblos y sobre todo en este caso al de Venezuela, que es muy aleccionador. Entonces le tendió su mano y le manifestó lo que nosotros sabemos, que es un pueblo de paz. Y una reflexión que dentro de los discursos a mí me llamó muchísimo la atención y me encantó, porque le dijo que en los Estados Unidos hay dos sectores: el sector económico que apoya todo lo que es el imperialismo y el intervencionismo, y un pueblo que quería cambios. Y le dijo que recuerde que si no, él no fuera presidente de los Estados Unidos, por sus características de ser un afroamericano, por sus características y origen de dónde viene. Y de verdad, cuando uno reflexiona estas palabras del presidente Nicolás Maduro, uno ve claramente que ese pueblo estadounidense quiere cambios, y le invitó a que haga esos cambios que son muy necesarios. Igualmente la presidenta Cristina Kirchner, qué frontal, me estupenda, genial, porque el presidente Obama, como dijo el presidente Correa, si él quiere escuchar a los pueblos, si quiere, era el momento preciso en esta cumbre, y él intervino y se levanta. Eso es una falta de respeto, no solamente con los presidentes, sino con el mundo, que estábamos atentos en lo que se desarrollaba en la cumbre de Panamá. Se levanta y no escuchó a los presidentes. Claro que, como le dijo la presidenta Cristina, le dijo, bueno, no tengo los lentes, dice, no lo veo. pero en todo caso ya le comentarán y por poco me importa. Y eso fue una, como decirle, bueno, estamos aquí, pero si usted decide no estar, es su problema. Así es. La dignidad de los pueblos. Que sepa Norteamérica, los imperios, que estamos en otros tiempos y que esa lectura tienen que irse acogiendo y que somos iguales todos los pueblos del mundo, todos los gobiernos. Y aparte, bueno, también, disculpa que te interrumpa, también Obama decía en alguna entrevista posterior a la cumbre, decía que bueno que le ha parecido un poco retórico, que él en muchas de todos esos antecedentes históricos que mencionó el presidente de Cuba, Raúl Castro, y que mencionan los otros presidentes como Correa, Evo Morales, decía que ya no se deben quedar en la historia. Qué equivocado está mi querida Chavela, muy ¿no? equivocada, al contrario. Ay, justamente estas luchas eso, lo ¿no? que hace es justamente recoger esa memoria histórica de todos estos personajes como Simón Bolívar, como Alfaro, como tantos otros que justamente nos han guiado y nos dan el camino para justamente recordar quiénes somos. Nosotros jamás podríamos perder la memoria, y menos la memoria histórica. Y mucho menos esa conciencia histórica que debemos tener los pueblos latinoamericanos de esta patria grande. Bueno, y también, ¿cuál es tu, mi querida Chavela, después de la cumbre, qué lectura tienes? O sea, ¿cuál va a ser los mecanismos de acción de unidad latinoamericana y también de pronto visorarnos a las acciones del imperio norteamericano? Bueno, al ellos justamente no tratar el tema de la intervención que tienen hacia Venezuela, claro, deja, y además el levantarse un poco, decir que no le importa la propuesta que estaba haciendo, no solamente los presidentes, sino también toda la cumbre de los pueblos. Entonces, ahora tenemos muchas más acciones, muchas más tareas. Yo creo que esta cumbre también lo que nos dejó de lección y de camino es la unidad de los pueblos, porque no solamente estábamos hablando de la cumbre de Panamá, estábamos hablando de un encuentro continental, y justamente esta solidaridad con el pueblo venezolano se hizo mundial. Así es. El presidente Nicolás Maduro está haciendo la entrega de más de 11 millones de firmas del pueblo venezolano, donde justamente se está pidiendo la derogatoria de este decreto. También una de las lecciones importantes es ver un presidente Nicolás Maduro tan sólido, entre todos ahí las organizaciones y dirigentes que estaban ahí, con ese amor que transmite y con Maduro realmente. Esa fuerza, ¿no? Uh-huh. Pudimos entender que el presidente Chávez no se equivocó al dejarle a él en esta sucesión democrática, porque recordemos que el presidente Nicolás Maduro ganó en elecciones y pues no se equivocó. Es un hombre que también, al ser obrero, al venir de este sector, pues nos ha dejado bien satisfechos a las personas que asistimos a la cumbre, como satisfechos también quedamos ver los resultados de las cumbres, de las cumbres sociales con los diferentes temas. ¿Qué pasa en la cumbre de los pueblos? Qué importante eso, porque se ha dado como prioridad a las cumbres de las Américas, que bueno, fue transmitido por varios canales y que de alguna manera pudimos empaparnos. Pero de esta cumbre de los pueblos, las organizaciones de base, los movimientos sociales, el pueblo que representaba a cada uno de sus países, fue importante la participación, a pesar que hubieron mercenarios, como lo explicábamos con el Edgar Enríquez la semana pasada, ¿no? De los cubanos, etcétera, que eso es terrible, ¿no? Sí, son esas historias que realmente no hay como dejarlas pasar en alto, ¿no? Así es. Cuando el presidente Correa justamente interviene y manifiesta le manifiesta al señor Obama de que no puede ser posible que él siga apoyando a estas burguesías locales que han dejado una triste historia en nuestros países. Pero también le hizo un llamado de atención de cómo ellos mediáticamente están interviniendo en nuestros pueblos. Cuando nosotros estuvimos en Panamá, lo que nos llamó la atención es de que no se ve Telesur, no había Telesur. Y eso, claro, para nosotros que vemos Telesur todos los días y a cada rato, y aparte sí que nos llamó la atención muchísimo. Entonces yo creo que también esta cumbre sirvió para relacionarnos con el pueblo panameño, porque si nosotros vemos, decían que económicamente le dejaba a Panamá más de 80 millones de dólares, todo lo que implicó la movilización. Pero más que eso, nosotros veíamos de que cada uno de nosotros éramos voceros y voceras de las realidades primero locales. Qué lindo. Porque no conocen lo que pasa realmente en Venezuela o en el Ecuador, porque hay mucha desinformación como parte de esta estrategia mediática de generar desinformación, justamente de como CNN, ¿no? Aquí hubo clarísima la posición. Nosotros estábamos en la cumbre y veíamos a quienes entrevistaban de los pueblos. Y entrevistaban a estas personas que vienen de las ONGs financiadas justamente por la USAID o por Estados Unidos directamente con estos afanes de intervenir. Entonces hubo una gran reacción entre las diferentes organizaciones de Venezuela, de Ecuador, de la misma Colombia, de Cuba, que permitió primero en que entendamos de que no podemos compartir los mismos espacios con el asesino del Che Guevara, por supuesto, que es o con todos estos sicarios que han sido contratados para que estuvieran ahí, ¿no? Uh-huh. Lógicamente Panamá estaba completamente con seguridad porque se llevaron barcos, helicópteros y todos los Estados Unidos, pero finalmente uno de los acuerdos que sale de la cumbre justamente primero es de que se realizaron estas cumbres paralelas con muchísimos temas. Recordemos que estaban movimientos sociales, el tema de los sindicatos, una nueva visión de los sindicatos. Se estima de que participaron entre 3.000-3.500 delegados y delegadas de los diferentes países. Y obviamente nosotros correspondemos a estas realidades locales y fue bien importante porque fue ratificarnos de que nosotros como continente también somos territorio de paz, somos un territorio de paz, y también exigir al gobierno de los Estados Unidos que saque no solamente la base militar de Guantánamo, sino las que están en Colombia y están en nuestro continente, porque nosotros volvió a ratificar la soberanía de los pueblos y una zona de paz y libre de colonialismo, que implica todo una concepción del despertar de los pueblos. Igualmente se solicitó, o más bien se respaldó el proceso de paz que se vive en Colombia, que justamente ayer hemos visto que nuevamente está tentando esta paz en el pueblo de Colombia, independientemente de que su presidente pues estaba muy dispuesto a negociar entre las dificultades que existe de intervencionismo de Estados Unidos y Venezuela, pero vimos que y esperamos que esta declaratoria que salió de los cumbres de la Cumbre de los Pueblos respete lo que nosotros hemos pedido, ¿no es cierto? Que se respete este proceso de diálogo y paz con el pueblo colombiano. Mira, mi querida Isabel Terán, mi querida Chabela, te cuento que ya estamos conectados vía telefónica justamente en la sede de UNASUR, que se encuentra la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Y como le dije al inicio, bienvenida al Ecuador, bienvenida a esta su casa, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todas y todos los ecuatorianos y latinoamericanos. Y también un privilegio contar por esta vía, conectarnos y sea bienvenida. Bienvenida, doctora Carol Delgado. Aló, estamos en contacto. Gracias, Yomar. Muchas gracias. Un saludo afectuoso a toda tu la gente que te escucha desde la radio de la cultura. Es importantísimo este trabajo que se hace para elevar la conciencia de nuestros pueblos, de nuestra gente. Así es, hacíamos, justamente estamos aquí conjuntamente con Isabel Terán, parte de la coordinadora del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, y estábamos haciendo un análisis, una lectura y las reflexiones y los acuerdos que se llegaron a través de la Cumbre de las Américas, pero también de esta cumbre paralela de los pueblos. Justamente el día martes 14 ustedes iniciaron la primera jornada sobre el pensamiento y legado de Hugo Chávez, multipolaridad, geopolítica del sur y comunicación. Y es tan importante recordar al comandante Hugo Chávez, que está más presente que nunca, mi embajadora, doctora Carol Delgado. Sí, ciertamente ha sido un magnífico espacio para el debate, para reencontrarnos, para discutir, para preguntar, para aprender en colectivo. Yo quería aprovechar la oportunidad que me das, Yumac, para invitar muy cordialmente a toda la gente bella ecuatoriana que nos acompaña hoy a la tarde, donde le vamos a estar dando continuidad al debate sobre la séptima Cumbre de las Américas, recién ocurrida en Panamá, y vamos de algún modo a seguir debatiendo este importante tema de el destino y de los desafíos que enfrenta nuestra América Latina hoy día. Qué importante. ¿Cuál es su lectura, cuáles son sus reflexiones acerca de esta séptima cumbre realizada la semana pasada en Panamá, mi estimada embajadora? Sí, bueno, la lectura es que hay un posible ya, después de la derrota del ALCA, que nos podamos entender, pues, ¿no?, en una agenda común. La cumbre estuvo marcada, por una parte, por la victoria de Cuba, que después de 56 años de dignidad y de resistencia y de trabajar por concientizar a los pueblos de la red, se erige desde su dignidad, se erige y restablece relaciones diplomáticas con, o comienza por el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pues, pero en base a otros términos, pues no en base a los términos de una relación genuflexa o de una relación plegada, pues, a los intereses de Estados Unidos. De modo que es una victoria que ha sido lograda gracias a la presión de la América Latina. No es que Estados Unidos de pronto comenzó a entender que es América Latina, que forzado por la presión que han ejercido de manera sistemática no solamente los pueblos de América Latina, sino los pueblos del mundo, que le han dado un espaldarazo, un respaldo a Cuba de manera sistemática por muchos años en todas las asambleas generales de la ONU. Cada septiembre se le da ese apoyo a Cuba. De modo que este es un logro de los pueblos dignos del mundo. Otra parte, por supuesto, el rechazo categórico de todos los países de la América Latina contra el pueblo de Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, que firmó el presidente Barack Obama el 9 de marzo. Sí, aunque el presidente Barack Obama dice que no considera a Venezuela ya como una amenaza, pero de alguna manera el decreto está listo. ¿Cuál va a ser las medidas que se tomen? El presidente obrero de Nicolás Maduro, con esa fortaleza, con esa dignidad que caracteriza al presidente y al pueblo bolivariano de Venezuela, pues le entregó más de 11 millones de firmas a nivel de la Cancillería, ¿no? Sí, hay... alrededor de más de 13 millones de firmas, con toda seguridad, si contamos las firmas internacionales, ¿no? Solamente Cuba recoge 3 millones de firmas, de modo que es un mensaje contundente de la moral de los pueblos del mundo respecto de este decreto. Pero me gustaría subrayar que esto es un decreto de naturaleza profundamente imperial, y me gustaría comentarle a tu audiencia. Claro que sí, embajadora. Esto es un decreto que es absurdo desde el punto de vista internacional, porque contraviene la Carta de la ONU, contraviene la Carta de la Organización de Estados Americanos, y contraviene los principios que se han dado a los estados para su relacionamiento en el marco del respeto, que es el principio de no intervención en los asuntos de otros estados, el principio de la solidaridad, de la amistad, algo, ¿no? De modo que es una ley extraterritorial, pero si tú lo miras nada más que desde la visión de la ley estadounidense, también es profundamente arbitraria, porque esta es una ley que, de acuerdo con los estándares de los Estados Unidos, dice que las sanciones son medidas serias, medidas que pueden acarrear incluso la muerte de civiles en un país. Como son medidas tan serias, los propios Estados Unidos dicen que tiene que haber una circunstancia extraordinaria para que una ley de sanciones se justifique. De modo que esta es una ley que contraviene el propio espíritu de la ley internacional. Y bueno, lo otro es que es una ley como una defensa jurídico, porque no plantea derecho a la defensa, no plantea debido proceso, es decir, es un juicio unilateral. También lo gustaría sobre todo subrayar que este decreto se basa en una mentira, de toda sociedad. ¿Por qué? Porque se dice que supuestamente este decreto va contra 7 personas que supuestamente hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos. Han cometido violaciones a los derechos humanos estas 7 personas. Y las personas que cometieron violaciones de los derechos humanos en el 2014, según el informe de la Fiscalía de Venezuela, están siendo procesadas, enjuiciadas, y hay personas detenidas. Entonces es una cosa que no se sostiene. Yo creo que en virtud, pues, de la ridiculez y de la hipocresía de este decreto, creo que el presidente Barack Obama se vio medio clarificar y medio componer este esfuerzo, pues no espero. Eso. Tenemos la transmisión no está siendo muy clara, mi señora embajadora. Vamos a hacer un pequeño corte para volver a enlazarnos nuevamente con usted, ¿le parece? Porque no hay una buena conexión. Y pues

Bueno, ya estamos de regreso. Hemos pedido la conexión vía telefónica con la señora embajadora, doctora Carol Delgado, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Esperemos lograr conectarnos de nuevo, o si no, pues le invitamos cuando tenga el tiempo necesario y pertinente contar con su presencia acá en el programa Trazos de Nuestra Identidad. Daniel va a hacer todas las conexiones para intentar conectarse nuevamente. Pero bueno, seguimos con Isabel Terán, la Chabelita, la Chabela, conocida que muy cariñosamente, vocera del Comité Ecuatoriano de Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Estábamos justamente analizando sobre los acuerdos de la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de las Américas, mi querida Isabel, ¿no? Y la importancia de esta participación activa, de las resoluciones, acuerdos, y que sobre todo muy analítica y muy frontal y muy decididas a mantener esa unidad como pueblos latinoamericanos y caribeños. Así es, dentro de las cumbres y de las diferentes delegaciones, a mí me pareció también bien importante. Y de verdad aquí un saludo a nuestro canciller igualmente, así como me siento orgullosa de la participación de nuestro presidente, bien orgullosa de nuestro canciller Ricardo Patiño. La delegación del Ecuador justamente sacó una resolución bastante de mucho contenido y uno de los puntos importantes que se recibió a través de las distintas delegaciones es el apoyo a la campaña La Mano Sucia de la Chevron. Ahí nuevamente vimos cómo éramos tan comunes en afectaciones de este tipo, de estas transnacionales que vinieron a sacar justamente todos nuestros recursos. Asesinas, transnacionales asesinas. Asesinas, entonces sí hubo un buen trabajo, felicitaciones al equipo de la Cancillería, porque aparte de toda la campaña que se viene desarrollando a nivel mundial, se recibió un respaldo también contundente de esta campaña que ya está liderando el gobierno, que está liderando el gobierno de la Revolución Ciudadana en defensa de ese pueblo que fue afectado tan gravemente, que se desaparecieron, como yo digo, de la faz de la tierra, pero no de nuestra memoria, porque ahí murieron más de 1.500 personas, aparte que tenemos todavía el daño ambiental en vivo, y además tenemos un pueblo, todas las personas que han llevado el caso de la Chevron, de la lucha, así es. Y además con tanto maltrato, seguimiento, y vemos cómo la Chevron ha extorsionado, ha pagado, y tiene toda esta campaña internacional de desprestigio también a nuestro gobierno. Entonces, la campaña de la Chevron creo que fue uno de los puntos que el Ecuador recibió solidaridad a nivel de todas las delegaciones que fueron y que estuvieron presentes en la Cumbre de los Pueblos. También la participación de Bolivia y también del compañero Evo Morales fue muy, muy frontal y muy decidida, y sobre todo también el exigir la salida soberana, pacífica al mar. Al mar, ¿no? Que es otro tema importante, ¿no? Sí, además, claro, con la sencillez del presidente, él inclusive tuvo un partido de fútbol, hubo una conferencia. Siempre se echa sus partitos de fútbol, sí, el compañero Evo Morales. Yo digo, esa es la sencillez, ¿no?, de nuestros presidentes, y el fútbol es algo importante para nosotros en el campo del deporte y de los deportes populares. Entonces ahí hubo un partido, hubo una conferencia del presidente Evo y también el respaldo para que Bolivia pues tenga esta salida justa e histórica, una salida al mar. Igualmente este apoyo y solidaridad con el pueblo argentino, con el tema de las Islas Malvinas, y bueno, temas que yo sí creo que nuevamente evidenciaron que tenemos muchas cosas en común. ¿Y qué te pareció la posición también del presidente Raúl Castro, ¿no? Que fue todo un proceso de hacernos un recordatorio de esa historia. Yo creo que el imperio tiene tantas cruces que cargar, le debe tanto al mundo. ¿Tú crees que les importe en actualidad todavía? A pesar de que realmente Obama sí se ha de haber sentido medio care pescado con tantos reproches, pero sobre todo esos reproches con justicia social y que son históricos, son que históricos. Tanto daño han hecho el imperio a Latinoamérica y al mundo entero. Es grave la situación. Bueno, yo sí recuerdo este capítulo. A mí me parece que justamente esta cumbre marcó nuevamente un hito importante, que es haber tenido la presencia del presidente Raúl Castro, la presencia de Cuba y de todas esas organizaciones que estuvieron trabajando e interviniendo en las diferentes mesas muy sólidas. El presidente, yo digo, siempre con sus particularidades, esa gracia que tienen los cubanos, y más de la altura de Raúl Castro, de primero tomarse el tiempo en base a la ausencia de Cuba. De tantos años. Y era, pues, yo digo, dentro de todo, él pudo expresar en esos minutos, que fueron como 30 minutos, que él pudo participar, hacer un recuento histórico de lo que es Cuba, porque muchas personas olvidan que antes de Batista, pues al pueblo cubano le costó más de 20.000 muertos. Así es. Y justamente la presencia de estos contrarios a la Revolución Cubana, pues como que se les olvida esa historia que nosotros no nos hemos olvidado. Entonces su presencia justamente en reafirmar esta necesidad de que se le quite el bloqueo, que definitivamente Cuba no esté considerada como un país terrorista, sino también como otro territorio de paz, y que continúen estos procesos para levantar el bloqueo que no ha permitido que el pueblo cubano tenga mayores desarrollo. Cuando nosotros vemos que en más de 50 años no tienen indicadores sino de cero analfabetismo, educación, profesionalismo, salud. Y también sabemos que ha sido un pueblo sacrificado gracias a este bloqueo, porque todos sus recursos y negocios han sido capitales intervenidos, y todo un bloqueo que ha sido injusto y inhumano. Eso creo que si el presidente Obama quiere pasar a la historia, debe cumplir, como en una entrevista que me agarraron justamente al terminar la cumbre, que yo estaba ya agotada, pero tuve la suerte de participar en una entrevista televisada, donde yo le decía al presidente Obama que escuche esta cumbre paralela de los pueblos y que escuche a nuestros presidentes, que reflexione, porque le dieron grandes mensajes de dignidad, de soberanía, y para que él pase para que pase a ser en la historia un presidente que ha logrado... Afroamericano, eso ya sabemos que se le recordó al presidente Maduro. Y que el pueblo afroamericano es el más discriminado y que sufre tanta violencia, de racismo, una serie de cosas, el pueblo norteamericano, que es víctima del propio imperio, ojo, ¿no? Sí, y además es, pues sí es necesario que él tenga ya estos cambios radicales, porque él tiene que ver, como le dijo el presidente Correa, ahora el mundo es otro. Le dijo que nosotros tenemos ya nuestros propios espacios y que vamos a fortalecer nuestros organismos internacionales de integración como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, y que ellos pueden continuar con su camino, ¿no? Porque aquí también otra de las organizaciones que tristemente ha cumplido un rol es la OEA. Entonces, para América Latina y para los pueblos nos quedó bien claro que nuestros representantes y la integración son estos organismos, ¿no? Y sobre todo la CELAC. Y bueno, yo creo que el trabajo de UNASUR y el ALBA justamente tiene puntos importantes, porque hay representación del pueblo. Cuando nosotros vemos el ALBA y el Consejo Social del ALBA, que tiene voz y voto dentro del Consejo del ALBA, tenemos toda la... los consejos sociales de UNASUR y en la CELAC. Entonces, no es solamente la manifestación de un presidente o de personas interesadas que están ciegas a la realidad del mundo, sino que nosotros ahora, los pueblos, somos actores protagónicos y decisivos en esta historia. Y constructores, sobre todo. También, oye, también, ¿cómo nos han visto en sí desde la colonia, verdad? Y todos estos ejes imperialistas de injerencia, etcétera, durante tantos años, ¿verdad, mi querida Chabela? Incluso que hasta España, el gobernante de España ayer osó pedir que se salga de la prisión a los terroristas contratados por el imperio para la desestabilización que causaron varios muertos en Venezuela en el año pasado, mi querida, como fue el alcalde Ledesma y el López, que está preso, y bien preso que debe estar. Esa es una campaña, justamente la mujer, la esposa de Leopoldo López estuvo justamente haciendo la campaña, ya saben, en CNN, donde la reciben, y en todas estas cadenas, estas empresas mediáticas. Pero también tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del Comité de Víctimas de la Guarimba, que es justamente donde la incidencia de esta actitud irresponsable de estos líderes hizo que hubiese muertos. Y el Comité de Víctimas, si tan fuera la razón, estuvieran en contra del gobierno de Nicolás Maduro, están en contra justamente de estas personas que han sido victimizadas a través de estas cadenas, pero ellos tienen procesos de investigación y por eso fueron detenidos. Así porque es. Ellos, en vez de ponerse a gobernar, ¿no es cierto?, como en el caso del alcalde Ledesma, gravemente ha puesto a todo su municipio al servicio de estos intereses de esta vieja partidocracia, que están juntos en la mesa de la unidad, que se llama, ¿no es cierto?, que están unidos, pero son los que han logrado pues generar esta campaña y esta estrategia mediática. Por ellos están presos porque justamente se ha encontrado evidencias de su participación en este proceso de las guarimbas, no solamente de esto, sino de todos los atentados que ha habido en contra de la gobernabilidad en Venezuela, que va desde el presidente Chávez, porque ellos, recordemos todos los golpes que ha tenido el presidente, y también debemos recordar que en Venezuela se han ganado más de 18 procesos electorales vía democráticamente. Aquí no estábamos hablando de dictaduras como la de Pinochet, que no se nos debe olvidar, o de fraude, porque parte de esas campañas, que nosotros también lo vivimos en el Ecuador, es justamente desacreditar las entidades de, en este caso, de control electoral, ¿no es cierto? Uh-huh. Allá todo el mundo sabe que el sistema electoral en Venezuela es uno de los más eficientes a nivel del mundo. El voto es electrónico, no como el papelito, que puede prestarse a muchas cosas como era en la Cuarta República en Venezuela. Es un voto electrónico, inmediatamente pues pasa a cómputo y ahí no hay cómo hacer. Entonces recordemos que inclusive el presidente Carter reconoció que uno de los sistemas electorales más idóneos es el de Venezuela. Justamente hablábamos, mi querida Chabela, con la doctora Carol Delgado acerca de la primera jornada sobre el pensamiento y legado de Hugo Chávez, que es tan importante eso. Inició el día martes en el CISPAL, en el auditorio de CISPAL, han expuesto varias ponencias muy importantes y culmina justamente hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, culmina con la participación de nuestro canciller Ricardo Patiño, de embajadora también de Venezuela, doctora Carol Delgado, y otros excelentes ponentes. Hemos tenido desde martes, miércoles y este día una reflexión y análisis hacia dónde va encaminado toda esa multipolaridad, la geopolítica del sur y la comunicación. Así es, tenemos dos invitaciones brevemente, ¿no? El tiempo vuela. Primero, recordarles que este domingo 18 tenemos el Día Mundial de Solidaridad con Venezuela. Súper importante. Invitamos a todos y a esas personas con este espíritu democrático y defensa de la soberanía de los pueblos. Va a ser el día domingo en el Monumento a Bolívar, en la Plaza Alameda. Desde las 11 de la mañana vamos a tener eventos culturales y políticos donde el pueblo ecuatoriano nuevamente se une a este llamado mundial de solidaridad con el pueblo venezolano. Y hoy día tenemos justamente... Que se cierran la jornada. Hoy día esta, ¿no?, ha sido una jornada estupenda. Ayer justamente se habló sobre el legado comunicacional de Chávez, que uno de esos logros realmente son el tema de Telesur, el haber tenido radios comunitarias. Pilas, ¿no? Además, una calidad de los participantes, unas felicitaciones de la embajada por esta jornada que nos permitió a nosotros identificar otros elementos importantes. El día de hoy justamente tenemos la intervención de nuestro, así como yo les digo, orgullosamente de nuestro canciller Ricardo Patiño. Va justamente a topar los temas claves de este encuentro que tuvimos de la cumbre de los pueblos y la cumbre de Panamá. Y también pues tenemos la participación de la comunicadora y politóloga Carol Murillo, nuestra embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, y también vamos a tener Alfredo Serrano. Entonces quedan todos invitados, va a ser en el auditorio de la CISPAL a las 6 de la tarde, y el tema es geopolítica del sur y cumbre de las Américas. Tema importante para que tengamos en vivo y directo una luz y una claridad de la importancia de la cumbre. También, antes de irme, también quiero agradecer y felicitar a toda la gente que se dio cita el día viernes pasado en solidaridad con el pueblo venezolano, con Latinoamérica. Estuvieron la gente de Cuba, Bolivia, de Nicaragua, de todos esos países, demostrando a nivel mundial, desde la mitad del mundo, nuestra unidad y sobre todo nuestro compromiso de ir creciendo, desarrollando esta patria grande, pero con firmeza. Dime, claro que sí. Bueno, nuestra presencia justamente como Comité Antiimperialista de Solidaridad en Venezuela, agradecemos mucho a todas las personas que hicieron posible y nos invitaron. Estamos olvidando esa parte importantísima. Muchas gracias. Justamente fue para hacer eventos simultáneos con la tribuna antiimperialista que se presentó aquí en el Ecuador y la tribuna antiimperialista que se dio también en la Cumbre de los Pueblos. Y bueno, nuevamente ratificar este 19 de abril, que además es una fecha histórica en Venezuela. Estamos celebrando los 205 años del primer grito de independencia para recordar al señor Obama que Venezuela no es una amenaza, sino una esperanza, y que la solidaridad de los pueblos es fundamental. Nosotros ya lo hemos recibido en otros momentos cuando fuimos agredidos en Angostura con el caso de Colombia y la clara posición que tuvo el presidente Chávez. Entonces, prohibido olvidar, quedan todos y todas invitadas a este gran evento. Sobre todo, prohibido olvidar y seguir trabajando, mi querida Chabela. Seguir trabajando mancomunadamente para defender lo que hemos logrado, también mejorar lo que tengamos que mejorar como pueblos, pero como pueblos soberanos, libres y dignos que somos y seguiremos siendo, mi querida Chabela. Así sea. Entonces, hoy de tarde a las 6 de la tarde en el CIESPAL y luego el día domingo. A las 11 de la mañana, el día domingo, en la Plaza de la Alameda, en el Monumento a Bolívar. Ahí vamos a estar justamente esta jornada mundial que se va a desarrollar en todas las capitales del mundo. Qué importante, ahí estaremos. Y muchísimas gracias, el tiempo vuela, mi querido Daniel. Nos veremos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con la participación ciudadana, con el encuentro con Latinoamérica y el Caribe. La próxima semana, ojalá podamos contar con la embajadora de Venezuela acá, pero vamos a contar con la gente de la embajada de Cuba y también con la gente de Bolivia para también dar sus reflexiones y análisis sobre esta cumbre de las Américas, pero de los pueblos y las acciones que van a tomar como países, ¿no? Como países hermanos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi querida Chabela. Espero contar también la otra semana. Por supuesto. Este es un espacio que seguirá abierto en defensa, en la unidad, en la integración de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Nos vamos con el track 4 y pues vamos, aunque sea un poquito, ponle, pero la próxima semana, mi querida Chabela, muchísimas gracias por este disco, El Pacto de los Venezolanos. Muy chévere está. Muchísimas gracias. Chao, chao. Calla Cama. Nos vemos. Chao, chao. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.